No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivarax. En México, hoy en día se hablan aproximadamente 360 variantes lingüísticas, reunidas en 68 agrupaciones y 11 familias de acuerdo con el catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Es triste ver que muchas de esas lenguas están hoy en peligro de extinción. Preservarlas garantiza la dignidad, el respeto y la permanencia de los pueblos originarios. Tucarima Iyali es un estudiante indígena de la Maestría de Educación Intercultural Bilingüe de la Universidad Pedagógica Nacional en Tepic, Nayarit. Desde hace años, Tucarima Iyali, o Marina, como es su nombre mestizo, se dedica a crear un sistema de enseñanza de lengua huichol a través de realizar el material didáctico para la enseñanza de la lengua huixarica o huichol. La joven Tucarima busca, junto con otros jóvenes, la forma de realizar un diccionario donde se muestre el significado de las palabras. Los huixaricas, conocidos en español como huicholes, son un grupo mayoritario en Nayarit, México. Habitan el oeste central del país, principalmente en los estados de Nayarit, Jalisco, parte de Durango y Zacatecas. El tema de su investigación es pérdida de la lengua originaria en la costumbre de los jóvenes y niños huicholes en comunidades del municipio del Nayar. Lo que buscan son métodos para recuperar el idioma materno. Marina pretende realizar un memorama de 32 cartas, donde se muestran principalmente los nombres de los abuelos o dioses, lo que representa un maraqueme o chamán y otros elementos. Dice que lleva 50% de avance, pero busca financiamiento para llevar este material a lo digital, a un software. La primera versión de este trabajo se diseñará en tarjetas de papel, de acuerdo con lo que explicó en una entrevista realizada por la agencia noticiosa de CONACYT. Quiero similar los ñericas, o tablas de madera con dibujos hechos de estambre y cera, que en su pueblo sirven para realizar ofrendas o contar sueños e historias de manera gráfica, afirma Tucarima Iyali. La discriminación hacia los indígenas se inicia porque desconocemos la riqueza de los pueblos originarios y con estas investigaciones pretendo dar a conocer nuestra cultura, nuestras tradiciones con dignidad y respeto, explica la estudiante. Dentro de su investigación, Carrillo Díaz dice haber encontrado, después de diversas entrevistas con profesores y niños, que la lengua huixarica está en desuso, que los menores ya no hablan ni la conocen, no conocen sus cantos ni juegos tradicionales, que las familias ya no hablan su lengua para educar a sus hijos y que incluso ya no les ponen su nombre originario. Tucarima recibió en 2014 el Premio Nacional de la Juventud en su categoría de fortalecimiento de la lengua indígena, gracias a su participación para preservar la lengua huixarica. Al lado de investigadores como Saúl Santos y Tutupica Carrillo de la Cruz, produjo el libro denominado Nuestra Lengua, dirigido a todas aquellas personas que se interesan en aprender el huichol como segunda lengua. Este material se conforma de un diccionario básico y material didáctico. Tucarima Iyali busca sobre todo ser un ejemplo para las futuras generaciones y salir adelante sin dejar de lado nuestra riqueza cultural y milenaria. Enhorabuena por su trabajo y empeño, llena de pasión por él y por ayudar a su comunidad. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.